Usted sabe que yo leí su libro. Ernesto Alché. De Ernesto Alché. Editorial Marea. Así es, así es. Y que relata el segundo viaje, ¿no? De el Che por nuestra querida América Latina. Sí. Porque en el primero no entraba usted en la moto. No, no cabíamos no entraba. Claro, no entraba. No tenía sidecar. Claro. Igual iban a llegar muy lejos con sidecar. Y le agradezco porque, debo ser sincero, no me hubiese subido nunca una moto que he manejado ni por Granado, ni por Alberto, ni por Ernesto Guevara. ¿Por qué? Porque eran dos arriesgados. La moto, la verdad, era una batata que estaba en no muy buenas condiciones. Usted sabe que apenas salieron casi chocan en la esquina de la casa. Sí, se dieron un golpazo bárbaro. O sea, así empezó el viaje, ¿no? Hay una réplica de ella allá en Altagracia. Sí, no, debo decir que esa es una moto que significa... algo. Algo, pero que la verdadera réplica las hizo Gustavo Agra. Es un mecánico especializado en motos. Que tiene una Norton 500 exactamente igual, a la que a la famosa Poderosa. Claro. O sea, la de Altagracia es una moto, que se le parece algo. También está una bicicleta, porque Ernesto es un viaje famoso por el norte argentino, recorrió 4.000 kilómetros, inclusive... Es muy gracioso porque cuando él vuelve de ese viaje, manda una carta al fabricante de los motores, un motorcito chiquito tenía la bicicleta. Diciéndole de que el motor había perdido un poco de fuerza. Entonces el fabricante se entera de esta hazaña. Y de la hazaña que había hecho el motor. Claro. Entonces lo llama y le regala un motor nuevo. Ajá. Y eso está en una famosa revista que se llama El Gráfico, que ustedes recordarán. Hay una media página donde está la foto de Ernesto con el señor que fabricaba. Y la moto que le regalaron. Qué propaganda para la moto, ¿no? Año 1950, pero nada que ver. Ernesto era... Ernesto, sí. Ernesto Guevara, estudiante de medicina. Claro. Pero digo, qué buena propaganda, digamos. Para todos los kilómetros que hizo con un motorcito chiquito. Con un motorcito. También usted debe saber, porque cuando yo estuve varias veces en Altagracia y en el museo, en la casa de él, además de la bici, además de esa moto, y bueno, y muchos otros objetos que hay en el... Sí. Hay una especie como de remociclo, algo, un juguete que se hacía así, creo, una cosa rarísima. Como una especie de remo. Como remo, claro. Sí. Claro, eran... juguetes de la época. Un ciclo de esa época... No era bicicleta, no era triciclo, era remo. Con los remos avanzaba, ¿no? Era más tirando a una... usted lo dijo recién, a un remociclo. Claro, algo por el estilo, sí. Y esas cosas de la personalidad... Yo me acuerdo que si mi primera bicicleta yo no se la prestaba a nadie. A nadie. Claro. En cambio Ernesto no. Él la prestaba. Ernesto llamaba a sus amigos, les prestaba la moto o la bicicleta. Inclusive hacían concursos del tiempo que tardaban en dar la vuelta a la manzana. Eso ya lo mostraba Ernesto como distinto, ¿no? Tal cual, claro. Tal cual.